Fue suficiente un soplo de vida y de amor para hacerte. Donde un oscuro vacío reinaba, tu luz pudo verse. Y aunque en un mundo imperfecto te encuentres, puedes confiar en que yo estoy presente. Ah, amado hijo mío. Ah, aquí estoy contigo. Nacido dentro de un plan redentor, escrito en el principio. La imagen y semejanza de Dios, un poema divino. Y si la duda y temor te hacen frente, puedes confiar en que yo estoy presente. Amado hijo mío, ah, aquí estoy contigo. Ah, puedes escucharme. El sol pronto vendrá.